las próximas elecciones legislativas, en este caso en nuestra provincia, la conformación de alianzas, y una novedad, porque esta mañana habíamos comentado lo del Frente Progresista, pero parece que no hay Frente Progresista, y para eso lo llevamos a Paolo justamente para hablar sobre este tema. Paolo, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Pato, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿No hay Frente Progresista en la provincia de Río Negro para estas elecciones? No. Lamentablemente no hay, más allá del intento que y el esfuerzo que hizo el Partido Socialista para intentar confluir en esta estrategia electoral ya desde el fin del año pasado, que intentamos que esto ocurriera, pero finalmente no pasó. ¿El motivo por qué no hubo Frente Progresista? Porque estaba medio como que estaba medio armado ya, ¿no? Por lo menos la senadora Odarda había planteado la posibilidad de presentarse como candidata a diputada. Sí, en realidad Magdalena va a ser candidata, obviamente es una definición del ARI por el espacio que conduce, que es la CCC ARI en la provincia de Enero, pero la dificultad, digamos, principal por la cual no pudimos llevar adelante la conformación del Frente Progresista en la provincia de Río Negro tiene que ver con que nosotros como Partido Socialista tenemos nuestros propios debates internos, nuestra estrategia, nuestra intención de valorizar este espacio y obviamente no aceptar que todas las decisiones en el marco del Frente Progresista las tome Magdalena Odarda. Uh-huh. Esto no se pudo llevar adelante básicamente porque ella quería armar la lista. Sin dejar un espacio para el Partido Socialista. O la otra idea que proponía era que participemos de las elecciones cada uno con su lista separada. Y la verdad que para participar de una interna contra Magdalena en el marco del Frente Progresista, los compañeros en ese sentido decidieron ir solo como lista 50 y dejar al electorado la libertad de elegir cuál dentro del espacio progresista cuál sector entiende que más lo va a representar. Uh-huh. O sea que el tema fue de candidaturas, no de contenidos prácticamente, no de proyectos. No, mirá, en realidad sí de proyectos. ¿También? Ajá, interesante. A nosotros hay cuestiones, a veces las cuestiones ideológicas tienen un contexto general que no es solamente si coincidimos en repudiar o rechazar la extranjerización de la tierra, o si coincidimos en que estamos en contra de la megaminería, o si coincidimos que estamos en contra de la planta nuclear, o si coincidimos con determinados proyectos. Digo, porque esas coincidencias las podemos tener también con otros espacios políticos en algunos determinados temas, o en una gran cantidad de temas podemos llegar a coincidir, pero la estrategia, la forma, cómo se construye la política, también esos son elementos que a veces diferencian o separan a dos fuerzas políticas. Y en este caso, uh-huh, digo, como te lo decía al principio, Pato, nosotros desde un primer momento tuvimos esa intención, desde el pasado, cuando los legisladores que entraron en el año 2015 representando el espacio progresista empezaron a identificarse con Cambiemos, pedimos reiteradas reuniones con la conducción del ARI, porque entendíamos y pretendíamos que se hiciera algo. Digo, no podemos hoy tener dos legisladores que entraron con los votos del espacio progresista y tienen, digamos, un claro posicionamiento contrario, extremadamente contrario a la plataforma que presentamos como espacio, y no tuvimos recepción por parte del ARI. La primer comunicación la tenemos cuando nosotros desde el Partido Socialista lanzamos la precandidatura de María Luz Viera para diputado. Se ve que esto le molestó a Lari, le molestó a Magdalena, y fue la primera vez que nos llamaron, digamos, para juntarnos. Y desde un primer momento se planteó, digo, por parte de los compañeros de Lari, reuniones en las que Magdalena no participó, por supuesto, nunca participa de este tipo de reuniones. Uh-huh. Nos plantearon de que ellos entendían que entendían que la candidatura de María Luz Viera respondía a que nosotros queríamos confrontar con ellos las PASO. Dijimos que no en esa primera reunión, que en realidad nosotros ofrecíamos esta candidatura así, de la misma manera que ellos ofrecían la de Magdalena para el espacio progresista, pero que estamos dispuestos a acompañar la candidatura de Magdalena, entendiendo que era la que más representaba el espacio progresista, la que más visibilidad tenía en la provincia de Río, pero que claramente en el marco de una alianza, en segundo lugar titular, tenía que ser para un compañero socialista. Pasó la primera reunión, pasó la segunda reunión, pasó la tercera reunión, y siempre el planteo fue que el ARI quería que, si Magdalena era la candidata, que hubiera en el segundo lugar alguien que empujara la candidatura de Magdalena, y por supuesto el Partido Socialista no va a aceptar, digamos, que ningún espacio político cuestione de esa manera que un socialista o que el Partido Socialista no puede empujar la candidatura de Magdalena para diputado nacional. Nosotros no seremos un partido con estructura, no seremos un partido que tenga un local en cada uno de los pueblos, pero tenemos muchos años de historia en el país y en la provincia de Río de construcción lenta, con escasos recursos, pero sobre todo con militancia, y por supuesto que no vamos a aceptar que se plantee en esta oportunidad que un socialista no puede empujar la candidatura de Magdalena, cuando hemos demostrado, digamos, si hay un partido, una fuerza que ha demostrado voluntad de armar un frente, ha sido el socialismo, que se tuvo que comer el sapo de llevar a Bautista Mediano en la fórmula del 2015, cuando en ningún momento lo sostuvimos desde las distintas reuniones que tuvimos, como tampoco aceptamos que Ocampo y D'Agostino fueran las dos primeras personas que encabezaran la lista. Pero bueno, creo que llegó el momento ya de hacernos valer como espacio político, y por eso que lo que pedíamos, que era el segundo lugar titular en la lista, creo que si tiene sentido, y no fue solo disputar un cargo, porque evidentemente nosotros sabemos que tanto la candidatura de Magdalena como la del socialismo va a ser para sumar, para crecer, para recorrer la provincia y militar en vísperas del 2019, pues sabemos que ahora ni Magdalena ni María Lugriera van a llegar a la Cámara de Diputados, eso está claro. Claro, eso está claro, sí. Pablo, a ver, advertíamos también otro tipo de diferencias, viste, quienes seguimos de cerca la política rionegrina, la vemos a Magdalena Odarda muy metida en temas regionales, en cuestiones ambientales que son importantes, pero ningún pronunciamiento por ejemplo respecto del gobierno nacional de Cambiemos, de Macri y de toda esta política neoliberal que está realmente liquidando al país y los derechos de los trabajadores. Y en cambio los vemos a ustedes en una actitud mucho más confrontativa con el gobierno nacional. ¿Esto también pesó en la historia? Sí, mira, Pato, en realidad eso quizás por ahí un poco más se ve desde afuera, desde ustedes, desde los medios. Por ahí nosotros no tenemos esta misma visión. Digo, podemos tener distintos cuestionamientos contra Magdalena, contra Lari en la provincia de Rinero, podemos tener diferencias, pero creo que en este punto sabemos que Lari se viene sosteniendo independiente de la estrategia nacional de Carrió, que es claramente la alianza con Cambiemos, y que obviamente esto no es una tarea fácil, esto lo reconocemos. Digo, si tenemos algo para cuestionar de alguien, no es precisamente eso, que porque nosotros vemos que ellos en Río Negro han mantenido una estrategia de intentar separarse de ese camino que está siguiendo el partido a nivel nacional. Obviamente no es difícil, no es fácil este trabajo, pero sí es cierto que en esa estrategia de despegue o de diferenciación igual tiene sus limitaciones. Obviamente los cuestionamientos que nosotros hacemos al gobierno nacional, los cuestionamientos que hacemos a la propia Carrió cuando hace poco salió a decir que el problema de la educación en Argentina eran los sindicatos, una cuestión totalmente, digamos, repudiable, porque puede haber, digamos, dentro del sector sindical como dentro del sector político puede haber culpables o puede haber representantes o referentes que le hagan mal a la educación en el sindicalismo. Puede ser que haya alguno, pero en general, digamos, decir que los sindicatos que representan a los trabajadores de la educación son los culpables del problema de la educación en Argentina es realmente no hacerse cargo ni tener una visión histórica de lo que ha sido CETERA, lo que ha sido la UNTER en Río Negro, SUTEBA en Provincia de Buenos Aires. más allá de la diferencia que podemos tener con algunos dirigentes en determinadas épocas, creo que ninguno es culpable de estas cuestiones políticas que trascienden a las dirigencias puntuales de algún momento. Claro. Paolo, y por último te saco del ámbito provincial y te llevo al ámbito nacional. ¿Cuál es la estrategia del Partido Socialista a nivel nacional? Habida cuenta que su principal aliada, Margarita Stolbizer, se fue del frente y se mandó con Massa. ¿Ustedes cómo se referencia en este momento? ¿Están organizados en algún frente? ¿Van solos? ¿Cómo va a ser? Mira, en realidad la diáspora que se produjo ya desde hace algunos años en los distintos espacios políticos también de alguna manera afectó al Partido Socialista después, digamos, de distintos intentos frentistas en el país, recordemos con Hermes Wiener en el 2011 sale segundo, después de Cristina, lejos, pero sale segundo y en una elección histórica para el Partido Socialista, para un candidato socialista. Sí. Fue difícil seguir construyendo por distintas razones, ¿no? Pero creo que nosotros como Partido Socialista atravesamos también una crisis importante en función de estrategias que se tomaron y quizás fueron equivocadas y en las cuales hicimos y seguimos haciendo nuestra propia, digamos, evaluación y autocrítica, pero hoy, digamos, lo que estamos intentando en muchos lugares es construir frentes de centro-izquierda. De hecho, en la provincia, la provincia más importante del país, como es la provincia de Buenos Aires, no cerramos, digamos, una estrategia similar a la de Margarita Stolbizer, que es ir con Massa en este frente que armaron. Nosotros tenemos a instancias del trabajo en un sector importante del partido, tenemos una estrategia y se presentó una alianza que representa de alguna manera la centro izquierda de la provincia de Buenos Aires. Obviamente no están todos los sectores, porque se apagan distintos frentes, pero nosotros estamos con un sector, digamos, importante de lo que es Unidad Popular, de Cachorro Godoy, que digamos ese sector está confluyendo en este frente. Hay otros sectores de izquierda, como el caso del PTS, que también está participando, y algunos partidos y organizaciones más pequeñas, digamos que en una estrategia que sabemos va a ser difícil. No te estoy nombrando ninguna organización nacional importante detrás de esta alianza, pero que de alguna manera lo que hacen los compañeros cuando dan este debate y defienden esta estrategia es intentar, digamos, sostener ideológicamente la construcción del partido y no bandearnos para algún lugar solamente para cortar camino e intentar sacar más votos. Y en el caso de Santa Fe es complejo porque ahí gobernamos, ahí el radicalismo claramente va a participar en las elecciones nacionales junto al PRO, pero nosotros vamos solo en la elección nacional, más allá de tener el radicalismo dentro de la alianza que conduce la provincia. El Partido Socialista no se suma a esa estrategia y va con candidaturas propias en lo nacional y por fuera de esa estrategia que definió el radicalismo. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Y en el resto de las provincias, bueno, alianzas similares, en algunos lugares vamos solos, en otros lugares con alianzas similares a la de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, en ese camino estamos. Bueno, Paolo, perfecto, no será la última vez que hablemos. Falta mucho todavía para las elecciones y va a haber un tramo largo de debate, de discusiones, de proyectos y de candidaturas. Así que bueno, vamos a seguir conversando. Gracias por el contacto. No, gracias a usted. Buen día. Hasta luego. Muy bien. Paolo Chiparegorda, entonces, titular del Partido Socialista en la provincia de Río Negro. No hay frente progresista en la provincia tal cual lo acaba de explicar Paolo, ¿eh?